Amar es más que decir te amo. Amar es más que regalar una flor. Amar es dar la vida. Amar es morir por los demás. Esto es amor. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. ¿A dónde vas así tan confundido? Mira, no pienses que todo está perdido. Alza tus ojos tan lejos como puedes ver. El mundo cambia cuando empiezas a creer. Mira los cielos y date la oportunidad de conocer el camino y la verdad. Estás errante en este mundo tan oscuro. Te sientes inseguro. Sé que eres infeliz. Perdiste la confianza en tu lamento gris. No ves una esperanza. El mundo te ha golpeado. El corazón te duele. Y crees que es imposible que alguien te consuele. Pero de las alturas desciende un rayo de luz que quita tu amargura. En sacrificio de cruz es príncipe de paz y quiere ser tu amigo. Yo le conozco bien, por eso te lo digo. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La traición, el engaño y la falsedad, la injusticia y en fin toda la maldad, es el cáncer que corrompe toda sociedad, endureciendo el corazón de la humanidad. La gente lo da todo para no sufrir, su dinero y hasta el alma por sobrevivir, porque ignoran que ese precio fue pagado en la cruz y su incredulidad no les permite ver la luz. Si quieres ver la paz, es justo y necesario que empieces a seguir al hombre del Calvario. Él es el pan de vida, el enviado de Dios, el que te da la salida. Solo escucha su voz, él dice clámame que voy a responderte. Arrepiéntete que voy a perdonarte. Acércate a mí, solo quiero ayudarte. Sigue mi camino y no vas a perderte. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. El mundo marcha con rumbo al precipicio. El hombre rebelado contra Dios desde su inicio. La gente solo cree en lo que ve y en lo que tiene. Se niegan a confiar en el que pronto viene. Decídete y escapa de ese río de fracasos. Cristo te ama y quiere guiar tus pasos. El Rey de Reyes, el carpintero, el que dio su vida por el mundo entero. Ven a Él, acéptalo en tu corazón. Experimenta el gozo de la salvación. Esta es la hora, este es el momento exacto de que te humilles ante Él y hagas un pacto. Él está a la puerta esperándote. A través de esta canción está llamándote. Recíbelo en tu vida que vino a buscarte para darte salvación al perdonarte. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará.